en su nueva aventura escenificada en México. Los misterios de Bonham Park. Calimán, una vez que había vencido los extraños poderes de hechicería de Xtamay, la mujer brujo de las selvas lacandonas, que trataba de retenerlo cautivo en los parajes exóticos, reanudaba su marcha río abajo, por las riberas de Lacanjá, siguiendo el rastro del capitán Scott y Mariela, quienes huían llevando prisionero al pequeño Solín y los tesoros robados de Yiku Hall. A su lado, el fiel lacandón Chambor, quien le prestara tan valiosa ayuda para vencer a la hechicera Xtamay y que ahora mostraba la ruta que los fugitivos habían dejado en su huida. La exuberante selva lacandona se abría inconmensurable ante los ojos azules de Calimán. De circunstancias diferentes, aquellas tierras vírgenes hubieran sido ante sus ojos un fascinante paraíso donde los más extraños y hermosos pájaros inundaban con sus gritos salvajes la selva holandesa. Pero ahora, para Calimán, aquellas tierras eran una gigantesca trampa de vegetación donde se ocultaban los asesinos y ladrones y donde tal vez el pequeño Solín era víctima indefensa. La mente prodigiosa de Calimán estaba ya despejada, libre ya del sopor y hechizo que la hermosa Xtamay filtrara con sus extraños poderes. Las heridas que lo habían tenido al borde de la muerte estaban cicatrizadas y su poderoso cuerpo de gladiador era dueño nuevamente de todas sus energías. Avanzaba siguiendo la ruta que el lacandón mostrara en medio de la selva. Su apariencia no era ya la del culto caballero vestido a la usanza hindú. De su albo traje de seda solo quedaba el pantalón ajustado que se veía rasgado en la parte interior. Su atlético tórax estaba desnudo y requemado por el sol, haciendo lucir aún más sus poderosos músculos. Habiendo perdido su acostumbrado turbante de seda blanco con la gran esmeralda, su cabello ensortijado y negro como ala de cuervo se veía desordenado con una pareja rizada. Su rostro mostraba la barba ensortijada y sedosa de 3 meses y su tez había adquirido un tono de bronce que acentuaba aún más sus azules ojos como dos aguamarinas que brillaban intensamente. Chambor avanzaba presuroso abriéndose paso a punta de machete. Se habían alejado un tanto de la canja para rehuir a los tribus salvajes que habitaban en aquellas tierras. Penetraban a una zona donde la vegetación era aún más cerrada. La maraña de lianas y ramaje era más tupida sin permitir siquiera que los rayos del sol se filtraran. La selva cambiaba en su aspecto. El ambiente era húmedo y asfixiante. El suelo lodoso y todas las plantas resudaban humedad. Una densa niebla envolvía todo el paraje. Chambor avanzaba penosamente haciendo funcionar el machete. Resoplaba cansado como tigre en fuga y Calimán lo seguía de cerca, con el cuerpo bañado en sudor. Chambor, ¿en dónde estamos? ¿En tierras bajas? ¿En río en la caja? Sí, la atmósfera es pesada. Cuesta trabajo respirar entre esta humedad. Los gritos de las aves y el rugir de las tierras se ahogan entre la densa niebla. Sí, Chambaco, tierras bajas, son presagio de muerte. Pronto saldremos de aquí. Chambor continuaba marcando la ruta. A ratos las lianas y hojas gigantescas parecían apresarlos como si fueran seres vivientes. Pero el machete de la cantón cortaba de tajo los obstáculos naturales. De pronto, Chambor se detuvo sorprendido al descubrir algo entre el suelo fangoso. ¡Chambaco! ¡Mira! ¡Mira! ¿Qué es eso? Un esqueleto. Gatson Kankam! Gatson Kankam! ¿Eso significa muerte roja? Sí, sí, muerte roja. Muerte roja mató a hombre en la selva. ¡Gatson Kanka! ¡Gatson Kanka! ¡Muerte roja! Y los ojos rasgados de la Candón miraban temerosos aquel esqueleto humano que se confundía entre el fango y la maleza. Calimán se inclinó hacia el esqueleto y sus azules ojos escudriñaron aquel montón de huesos blancos. ¿Quién pudo ser? ¿Acaso un explorador? No, no. Esqueleto de guerrero Stoll. Mira, tiene collar de colmillos de jabalí. Es cierto, sí. En los huesos de la columna vertebral cuelga un collar de colmillos de jabalí. Es la insignia de los guerreros Stoll. Sí, sí. Guerrero Stoll, víctima de muerte roja. Muerte roja. Espera, espera, chavo. Antes de correr, dime, ¿qué significa la muerte roja? ¡Gatson Kanka! ¡Gatson Kanka! ¡Uy! ¡Correr! ¡Correr de muerte roja! ¡Correr, Shambor, espera! ¡No huyas! Tienes que explicarme qué significa muerte roja. ¡Shambor, regresa! ¡Gatson Kanka! ¡Gatson Kanka! ¡Huye de muerte roja! ¡Shambor, regresa! ¡No puedes abandonarme ahora! ¡Shambor! ¡Shambor! Era inútil. El Acandón, presa de un gran terror, huía desesperado, perdiéndose entre la densa niebla. Resultaron inútiles los gritos de Calimán. El hombre increíble miraba sorprendido cómo el Acandón lo abandonaba. Era aquel paje extraño y aterrador. ¡Qué terror! ¡Qué angustia es capaz de obligar a Shambor a abandonar! ¿Qué significa Gatson Kanka? La muerte roja. Calimán estaba solo en aquel extraño paraje donde la niebla lo envolvía todo y donde la humedad se filtraba hasta los huesos. Shambor, el fiel Acandón, lo había abandonado al descubrir un esqueleto humano que había sido víctima de la muerte roja. ¿Pero cuál es la muerte roja? ¿Por qué Shambor ha escapado lleno de terror? Ni siquiera la presencia de hechicera estaba ahí. Fue capaz de hacerlo abandonarme y ahora lo hizo ante la amenaza de la muerte roja. Bien, debo intentar continuar la marcha yo solo. Aunque no sé qué camino debo seguir. Solo los acandones son capaces de guiarse entre la selva. Los azules ojos de Calimán escudriñaban alrededor. La densa nieve volvía todo el ambiente. Ni siquiera puedo guiarme por el sol, puesto que no puedo verlo por la maraña de lianas y ramas que le envuelven todo. No puedo quedarme aquí. Debo continuar la marcha sin rumbo fijo, esperando encontrar un claro en la selva que sirva para orientarme. Tal vez la muerte roja signifique morir en este extraño paraje. Continuó la marcha solo, sin rumbo fijo. Era como un laberinto de vegetación y niebla. Sus recias y musculosas manos apartaban las lianas y gigantescas hojas de su alma. Sus pies se hundían en el fango y sus azules ojos trataban de encontrar algún claro en la selva. Avanzaba rompiendo lianas y ramas que se embarraban en su cuerpo como queriéndolo aprisionar. La muerte roja. Sí, puede tratarse de una enfermedad que ataca en estas tierras húmedas y frías. Las fiebres palúdicas, tal vez. O el peligro de los pantanos. ¿Qué? ¿Qué fue eso? ¿El grito de una fiera salvaje o un quejido humano? Calimán escuchaba el gemido que helaba la sangre en sus venas. Sus azules ojos se movían inquietos, interrogantes, tratando de descubrir de dónde provenían aquellos gemidos. ¡Shambor! ¡Sí es él! Sus gritos vienen de aquel lado. Debo ir en su busca. Narimán había identificado aquellos gritos como la llamada angustiosa de Chambord. Corría guiado por la voz ahogada entre la densa niebla. Sus sentidos desarrollados lo guiaban hacia donde el lacandón gemía. ¡No dudes él! ¡Chambord! ¡Chambord! ¡Aquí! ¡Aquí, Sarbacón! ¡Aquí! Su voz se escucha hacia aquel lado. Debe estar en peligro de muerte. Debo ir a ayudarlo. Y Calimán, sin medir peligro, se lanzaba hacia el lugar de donde provenían los gritos angustiados de Chambord. Avanzaba entre la maleza rompiendo las ramas y lianas con sus manos recias y musculosas. De pronto, se detuvo sorprendido al ver a Chambord. ¡Chambord! La muerte roja, sí, ahora la veo. Es la muerte roja. Chambord permanecía derrumbado entre la hojarasca. Y algo, una gran mancha roja se movía a su alrededor y le cubría el cuerpo. Una mancha roja que parecía tener vida, que se agitaba sin cesar cubriendo a ratos el cuerpo de lacandón, que gemía moribundo. La muerte roja, pero ¿qué es esa horrible mancha roja que envuelve tu cuerpo? ¿Qué es, Chambord? ¡Huye! Es algo que se mueve como un cuerpo gelatinoso que le sube por el cuerpo y resbala. Es una mancha roja. ¿Qué es? ¡Chambord, qué es! Calimán, sin medir peligro, se aproximó más hacia Chambord. Sus azules ojos permanecían fijos en aquella mancha roja gelatinosa que se movía incesante, cubriéndole todo el cuerpo a Chambord. Y al fin Calimán descubrió que era la muerte roja. ¡Hormigas! ¡Hormigas carnívoras! ¡Eso es, Watson Cancab! ¡La muerte roja! ¡Hormigas carnívoras! Uno de los mayores peligros de las selvas. Hormigas voraces. Millones de hormigas rojas capaces de devorar a un hombre en unos cuantos minutos. Gatson Cancab. La muerte roja tan temida en la selva. El ataque de hormigas carnívoras envolvían el cuerpo de lacandón. ¡Escapa! ¡Escapa, Sarpaco! ¡O te mataré! No, no puedo abandonarte, Chambord. ¡Te salvaré! ¡Morirás tú también! Al fin, Calimán descubría qué era la muerte roja. El ataque de hormigas carnívoras capaces de devorar a un hombre en unos cuantos minutos, dejando tan solo el esqueleto. Chambord gemía con dolores indescriptibles. Se retorcía y se azotaba tratando inútilmente de quitarse las miles de hormigas que trepaban por su cuerpo, arrancándole trozos de carne. Calimán se disponía a ayudarlo sin importarle ser víctima también de la muerte roja. No, no puedo abandonarte, amigo. Vamos, vamos. Calimán se acercó a lacandón y las hormigas empezaron a trepar por sus piernas, clavándole sus pequeñísimas pero voraces mandíbulas. Y la sangre brotaba de sus piernas, despertando más la furia de las hormigas. La muerte roja me ataca también. No, Chambord, no. Haz un esfuerzo y ponte de pie. Vamos. Las hormigas trepaban voraces por el cuerpo de Calimán, causándole miles de heridas, y su pecho se cubría de sangre. Las hormigas trepaban ya por su cara, amenazándole destrozar los ojos. Calimán ayudaba a incorporarse a la cantón. ¡Haz un esfuerzo, Chambord! ¡Huyamos! ¡Huyamos! Las hormigas me muerden la cara y todo el cuerpo. ¡No! ¡Huyamos! ¡Huyamos, amigo! La muerte roja invadía ya a los dos hombres en su lucha titánica. Sus cuerpos estaban cubiertos de esa gran mancha roja que los devoraba con furia indescriptible. Calimán logró echarse sobre su espalda el cuerpo ensangrentado de Chambord y trataba de correr. Tal vez podamos llegar al río. Levantarme ya jamás. Las hormigas me devorarán. ¡Vamos! ¡Vamos! Calimán, con el cuerpo de Chambord en la espalda, trataba de alejarse de aquel sitio. Su cuerpo estaba cubierto de sangre, al igual que Chambord, que había perdido el conocimiento. Germán corría desesperado mientras las hormigas aferradas en su cuerpo seguían atacándolo. ¡Permiso! ¡Esto está muy desesperado! Era una escena aterradora. Caimán, cargando a la Candón, corría desesperado hacia el río. Sus cuerpos se veían rojos, mitad por las miles de hormigas que seguían atacándolos, mitad por la sangre que rotaba de sus numerosas heridas. Caimán sentía que iba a caer de un momento a otro, pero un impulso sobrehumano lo mantenía en pie, corriendo hacia el río. Y por fin, cuando las hormigas lo atacaban ya en la cara, pudo llegar hasta el río y desesperado se lanzó con Chambor en su espalda. Oye, ¿cómo salvar el Chambor? Las hormigas dejarán de atacarnos en el agua. ¿Chambor? Chambor, respóndeme. No, no es posible que hayas muerto. No lejos de ahí, en la aldea Stone, el capitán Scott y Mariela eran prisioneros. Ambos habían tratado de traicionarse, de hacer un pacto con el jefe Cayón, pero el nativo, descubriendo la maldad, había ordenado que ambos fueran sacrificados. El capitán y Mariela permanecían atados en unos grandes postes colocados en el centro de la explanada de la aldea. Miraban con terror a los nativos que avivaban una gran hoguera mientras cantaban lúgubremente. También el pequeño Solín continuaba prisionero atado en la piedra de los sacrificios, inconsciente por un extraño brebaje que había ingerido. El capitán y Mariela sabían que estaban condenados a una muerte segura. Ahora estará usted satisfecho, capitán. Por su culpa estamos aquí prisioneros. Fue usted quien echó por tierra mis planes. Sus planes de traición. Iba usted a abandonarme con estos salvajes a cambio de que le dieran víveres y un guía para escapar. Y usted lo echó todo a perder. Trató de seducir al jefe Kenyon, pidiéndole que antes de ser su esposa me matara. Ahora ahí tiene el resultado. Estamos aquí atados de pies y manos mientras estos malditos salvajes encienden el fuego del sacrificio. ¿Van a quemarnos vivos? No lo sé. No lo sé. El jefe Kenyon dispondrá de una muerte horrible contra nosotros. Vea, todos están ahí en torno a la gran hoguera, cantando como demonios. Luego empezarán a sonar los tambores. Toda la noche bailarán y cantarán sus ritos de muerte. Y al amanecer, moriremos. Si pudiéramos escapar. Escapar. No sueñes, señorita Mariela. Este es nuestro fin. Si tan siquiera tuvieran en manos el rifle automático, podríamos escapar a sangre y fuego, pero estamos aquí atados, esperando tan solo que llegue la hora final. Tal vez yo me salve. ¿Qué dice? El jefe Cayón quiere hacerme su esposa. Sí, sí seré su esposa. No me importa que tenga que soportar las caricias de un salvaje, pero me queda la esperanza de que viviré. Pero usted, usted, capitán, está condenado a una muerte segura. ¿Y cree que salvará su vida solo porque el jefe Cayón va a hacerle su esposa? Permíteme reír, señorita Mariela. Esto es muy divertido. ¿Qué quiere decir usted? ¿Qué quiere decir? ¡Hable! La costumbre de estos salvajes es muy divertida. Y sus costumbres no les permiten casarse con alguien que no pertenezca a la tribu. Y mucho menos con una mujer blanca como usted. Pero el jefe Cayón está enamorado de mí. No confunden deseo primitivo con amor, señorita Mariela. Es verdad que el jefe Cayón tiene deseos de usted, pero una vez que los haya cumplido, Usted será sacrificada también. ¿Qué dice? Entonces, no tengo salvación. No, amiga mía. Yo por lo menos tendré una muerte rápida. Pero usted... usted prefiere soportar la brutalidad de un amor salvaje. Y luego... tendrá una muerte mucho más espantosa que la mía. No. Yo tendré una muerte rápida, pero usted... usted... ninguna mujer quisiera estar en su lugar, señorita Mariela. Y créame que preferiría morir antes... que resistir el tormento que la espera como esposa de la jefa. Calimán y el alcaldón Chambor permanecían derrumbados junto al río. Chambor había recobrado el sentido y Calimán restañaba sus heridas que las voraces hormigas carnívoras le habían hecho. Estas hierbas curarán las espantosas heridas de Chambor. Luz, Akmeko, tú me salvaste de muerte roja. Da gracias al cielo que escuché tus gritos. Unos minutos más y las voraces hormigas habrían acabado contigo. Tú salvaste mi vida. Me salvaste a pesar de que yo te abandoné en selva. Tú, gran amigo Akmeko, Chambor te debe vida. Otro tanto hubieras hecho por mí, Chambor. No te muevas ahora que las heridas aún sangran. Sacmaco, ¿oyes? Tambores. Tambores. ¿Textón? Sí. ¿Y qué significan esos tambores? Tambores anuncian ceremonia de muerte en aldea Stol. ¿Qué? También dicen que hay prisioneros en la aldea. ¿Prisioneros, dices? ¿Es el capitán Mariela y Solín? Sí. Tambores, sí. Prisioneros blancos morirán. ¿Prisioneros blancos? O si entonces son ellos. Están en poder de la tribu Stol. No lejos de aquí. Muerte para ellos pronto, cuando tambores dejen de sonar. Prisioneros blancos mueren. Prisioneros blancos mueren. ¿Qué muerte les espera al capitán y a María en Gasolín? ¿Quién será la primera víctima? ¿Podrá Calimán impedir aquel sacrificio humano? En nuestro próximo programa habrá más emoción y aventura en... Los...